Julio, bienvenido a Radio La Minga. De este lado estamos Emiliano y Alejandro para hablar con vos. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, Julio, contanos de esta tercera, se ve que ya habíamos tenido dos que yo no las tenía registradas. Contanos de qué se trata este Festival de Agrupaciones Gauchas. Mira, se trata del tercer Festival de las Agrupaciones Gauchas, que se va a realizar en Valle Hermoso, en el barrio Los Nogales. Va a ser ahora el 20 de noviembre. La concentración va a ser a las 9 de la mañana en el monumento a los jinetes de San Antonio en Valle Hermoso. Julio, contanos a quién representás vos. Mira, yo represento al Centro Tradicionalista Los Nogales, que es un poco la mesa organizadora del festival. Para poder realizar el festival este año, los obligaron a hacer, uno de los requisitos era tener la personería jurídica, así que hicimos la personería jurídica, que figura como Asociación Civil Centro Tradicionalista Los Nogales. Julio, bueno, este es el tercer festival que hacen. ¿Los dos anteriores cuándo fueron? El primer festival que se realizó fue en el 2 de noviembre del 2019. El segundo festival se realizó el 20 de noviembre del 2021. Uh-huh. ¿Siempre en el mismo predio? Siempre en el mismo predio. A medida que se va haciendo conocer el festival, cada vez va convocando más gente. En el primer festival hubo una convocatoria aproximadamente de 2.000 personas. El año pasado superó las 3.000 personas y bueno, las expectativas para este año son mejores. Bueno, estamos hablando con Julio Rodríguez, que es parte de la organización de este evento. Julio, bueno, para darle forma a esto, calculo que la gente lo debe entender como parecido a una fiesta patronal. Mira, esto se hizo para que las agrupaciones tengan su festival. Uh-huh. Y no esté relacionado con una fiesta patronal del pueblo. Claro. Contamos con el apoyo del municipio. El mismo día del festival se hace un desfile simbólico por las calles del pueblo. Llegando al predio se va a continuar con el acto protocolar. Y bueno, ahí está programado que a las 12 horas comience el escenario principal y simultáneamente las destrezas. El predio, al ser un predio grande, podemos realizar las dos actividades simultáneamente, tanto las destrezas como lo que es el escenario principal. Uh-huh. A la gente que le gusta la música va a tener acondicionado lo que es el escenario y el lugar para bailar, y a la gente que le guste las destrezas, está el campo de las destrezas atrás a espalda del escenario, donde a la gente que le guste ver los caballos o hacer actividades con los caballos, lo pueda hacer simultáneamente. Digamos lo que es la música con las destrezas. Julio, vos que conocés del tema, ¿cuántas agrupaciones gauchas están invitadas? Y a razón de ello, ¿cuántos equinos y cuántas personas habrá? Mira, este año calculamos que por lo menos 1.500 gauchos va a haber. Uh-huh. No sé bien la cantidad de agrupaciones que van a venir, pero vienen agrupaciones de Río Ceballos, vienen agrupaciones de San Marcos Sierra, vienen agrupaciones de Capilla del Monte, de San Esteban, de Cosquín, de Viale Macé, y bueno, los de acá de la zona, lo que es Villallardino, Huerta Grande y La Falda y Valle Hermoso. Obviamente hay que darle de comer a la gente, hay que darle de comer a los animales. ¿Cómo se ocupan de toda esa parte? Mira, el predio es un predio abierto, donde la logística, digamos, para los animales está ya programada. Y bueno, se va a contar para la gente con el buffet, donde va a haber comidas tradicionales como carne con cuero, locro, empanada, choripán y pollo. Uh-huh. Después las instituciones locales del pueblo van a tener a cargo lo que es la mesa dulce, puesto de papa frita, de pancho, algo para que los chicos que no les guste, digamos, lo que es la comida típica puedan acceder a otro tipo de comida. Uh-huh. Recordamos que los espectáculos empiezan a las 12 horas. Está Emanuel el andariego Giraudo, los hermanos Escalante, Marcos Rodríguez, Pedro Pacha, Fabricio Moyano, y el gran cierre es con el baile de Simplemente Coscoínos. Simplemente Coscoínos va el cierre del festival. Perfecto. con el tema de las destrezas, va a haber destrezas categorías menores. Para menores vamos a tener sortija y lanceo. Queremos destacar algo, que todos los chicos que participen en los juegos, tanto de sortija y lanceo, más allá que ganen o no ganen, se van a llevar un presente, un premio. Claro. Eso lo queremos destacar porque justamente el festival está apuntado para que los niños o los que recién están comenzando en este ruedo se sienten entusiasmados. Los ballet invitados son Ballet Municipal Lampatumayu junto a Taller Protegido Manitos de Barro. Ellos son de Valle Hermoso, Agrupación Folclórica Tuzuna Muyá, son de San Andrés de Giles de Buenos Aires, Taller Folclórico Maizcán Sumaj de Huerta Grande, Grupo de Danza Inti Raimi de La Falda y la Escuela de Folclore Tierra y Tradición de Vialet Macé. Sí, exactamente, esos son los ballet invitados. Queremos destacar la presencia del ballet de San Andrés de Giles, que ellos vienen totalmente a dos honores a participar del evento. ¿Los ayudan con el alojamiento, los hoteles y las colonias de la zona, como para poder albergar a la gente invitada? Mira, ellos lo que los pidieron fue únicamente de la logística, fue el almuerzo para la gente que viene. Uh-huh. Después lo que era del alojamiento se encargaban ellos, porque también vienen a hacer otra presentación a Cosquín. Bueno, obviamente, como decías vos, esto se diferencia de una fiesta patronal, primero porque no tiene la parte religiosa y porque es totalmente enfocado al gaucho, su familia y su vida. Entonces es para disfrutarlo de otra manera y de punta a punta del festival. Exactamente, está apuntado para que el gaucho y la familia tengan algo para hacer un fin de semana, una actividad que lo pueden hacer en familia, ver a los chicos competir y pasar un lindo domingo en familia. Vos sabés que el otro día escuchaba a un grupo en Carlos Paz que son de malambeadoras, mujeres que hacen malambo, y ya estamos integrando a las mujeres a muchas actividades que antes eran exclusivas de los hombres. ¿Ustedes cómo lo llevan a esto? ¿Tienen una apertura así? ¿Le podemos decir gaucho y gaucha, gaucho y china? Mira, justamente tocaste un punto. Este año incluimos un juego exclusivamente para las mujeres, para que la competencia sea entre mujeres y no participe por ahí la mujer con el hombre, que por ahí se hace un poco desleal el juego o la competencia. Se va a hacer un juego exclusivamente para las mujeres, donde van a competir únicamente las damas. Es jineta para la destreza, destreza para la jineta. Exactamente, va a haber un juego de destreza que va a ser para las mujeres y niñas. Mirá qué bueno. Y en cuanto a la vestimenta, ¿se permite que la mujer, en vez de ir con vestido, vaya con las bombachas de gaucho, las botas? Mientras lleve la ropa tradicional, no hay diferencia. Se puede ir de bombacha, puede ir de alpargata, puede ir de bota, puede ir con vestido. Mientras se respete la indumentaria tradicional, no va a haber problema. Me parece excelente, Julio, el poder integrarse a toda esta nueva movida donde las mujeres se sienten más cómodas. Las mujeres por ahí son hasta parte de nuestro grupo familiar que nos acompaña a este tipo de eventos. Hijas, compañeras de la vida, hermanas, madres, primas. Y bueno, todos van a tener su lugar y todos la van a pasar muy bien. Sí, justamente está apuntado para que cada uno de los participantes tenga su lugar, la puedan pasar bien y, como te dije, recién puedan pasar un domingo lindo y en familia. ¿Hay algún tipo de cambio, suspensión por tema de clima o algo, o no lo prevé? Estamos evaluando el tema este. Tenemos pronosticado lluvia para el día domingo. Si persiste y no hay cambio en el clima, que las lluvias van a ser para el domingo, al evento lo vamos a suspender para el lunes 21, ya que es feriado. Perfecto. Julio Rodríguez nos contó sobre este Festival de Agrupaciones Gaucha, el tercero en Valle Hermoso. Te deseamos desde acá la mayor de las suertes y seguramente la semana que viene te estaremos convocando para que nos cuentes cómo le fue. Dale, no hay problema, Alejandro. Muchas gracias por tu espacio y bueno, me alegra de que puedan difundir estos tipos de eventos. A nosotros nos alegra mucho que lo puedan llevar adelante. Te mandamos un abrazo muy grande. Dale, Alejandro, nos vemos, que ande bien. Abrazo grande.